presenta La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Casper Bispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Pues mitad bien y mitad no sé. ¿Cómo que mitad no sé? No, porque durante el día me siento bien, pero por la noche no sé si me siento bien o si me siento mal. ¿Por qué? Porque estoy durmiendo y no me entero. Hágame el favor, ¿y no consultó eso con el médico? Como no, lo fui a ver y le pregunté si no había manera de averiguar qué tal me sentía yo cuando estaba durmiendo. ¿Y qué le dijo él? Que sí, que le llevara un ronquido dentro de un pomo para analizarlo. No me diga, doctor, ¿y usted se lo llevó? ¿Qué va? Mi pobre mujer lleva 3 noches sin dormir, tratando de cazar un ronquido mío para meterlo dentro de un pomo vacío y taparlo bien para que no se evapore. ¿Y aún no lo ha conseguido? Todavía, dice que cuando ya lo tiene medio agarrado se le va. Lleva, pero ya. Óigame, señor juez, la verdad es que usted le pasan cosas que no le pasa a nadie. Y bien, que si pongas una multa, hágame el favor. ¿Y eso por qué? Porque es el único desquite que yo tengo. Ah, me usted debe ser razonable y darse cuenta de que las cosas que me pasan a mí tiene que pagarla alguien. Naturalmente, y siempre quiera por la verdad. Sí. Está bien. Así que me siento lleno de generosidad y me voy a poner una multa de 2 centavos. ¿De cuánto? De 2 centavos. Póngase la de 10 pesos para que no sea tan generoso. Vamos a ver qué caso tenemos hoy. Una infracción de las ordenanzas municipales. ¿En qué consiste esa infracción? En una señora que tiene macetas en su balcón y las riega cuando le da la gana, mojando el vecino del piso de abajo. ¿Y quién es el vecino del piso de abajo? Simplicio Bobadilla. Llame entonces a los complicados en ese bobadillicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina, aquí como todos los días. Olegario Cascarilla, servidor. José Candelario Tres Patines. Simplicio Bobadilla y Comejalva. ¡Voy! Bueno, como la acusada es una señora, supongo que la señora esa será Nananina, ¿verdad? Óyeme, señor juez, eso de que lo supone nada más me parece una vejación a mi persona. Hay una duda ahí que ofende a mi dignidad de caballero. Exactamente, ah. Exactamente. Y como que esa duda me ofende a mí también, vamos a ver si el señor juez tiene formalidad o se forma aquí el arroz con mango. ¿Cómo? ¿Qué manera de hablar es esta, insolente? ¿Qué me dijiste? Le dije insolente. Ah, bueno, no, yo creí que me había dicho indecente. ¿Y si le digo indecente, qué pasa? Si me dice indecente, pregunto igual si no lo entiende, porque siempre conviene saber lo que le dicen a uno, chico. Ah, vamos, yo creí que se iba usted a fajar. No, fajarme no, porque mamita me lo dice a cada rato. Hijo mío, no te vayas a fajar con el señor juez, que me han dicho que es muy bruto. Eso es una mentira suya, Tres Patines. A su mamita nadie le puede haber dicho que yo soy muy bruto. ¿Cómo no, chico? Palabra que se lo dijeron. ¿Quién se lo dijo? Yo mismo, chico. ¿Eh? ¿De modo que fue usted quien se lo dijo? Sí, chico, yo sé que lo correcto sería decirle que tú eres un juez muy culto, muy bueno, muy inteligente, pero ¿sabe por qué yo no le dije eso a la vieja? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta meterle mentiras, chico. Secretario, póngale 180 días a Tres Patines para ir empezando. ¿Cómo para ir empezando? Sí, chico. Ese es el aperitivo nada más. Bueno, pues no quiero postre ni maná, ¿oíste? Bueno, póngale 180 días más, secretario. Mire, pues. En fin, Nananina, quedamos en que usted es la acusada, ¿no es eso? Sí, señor, total. Porque yo me puse a regar mis macetas y al Simplicio ese que estaba en el balcón de abajo le cayeron encima una gotica de agua. ¡Una gotita! ¿Y lo que me cayó encima fue el río Almendares con pescadito y todo? No, exagere, compadre, no exagere, que la cosa no es para tanto. Bueno, pero que yo me entere. Nananina al regar los mojó a todos ustedes, ¿no? No, señor, mojó a Simplicio nada más. Entonces, ¿qué hace usted aquí? Yo soy el abogado de Nananina. ¿Y usted, Tres Patines? Yo soy el embogado de Simplicio, chico. ¿El qué? Embogado. Embogado, conjugación del verbo, tú me pagas y yo te saco disuelto. Chico. Dino, Tres Patines. Ab. Dino, ab. ¿Cómo? Ab. ¿Te tragaste una mosca tú? No, señor, yo no me he tragado nada. Ah. Lo que le estoy explicando es que se dice absuelto. ¿Absuelto no es lo que está derretido del agua? No, señor, eso es disuelto. Entonces uno de los dos lo estaba diciendo al revés, ¿no? Nada de uno de los dos. El que lo estaba diciendo al revés era usted. ¿Yo no soy uno de los dos? Sí. ¿Qué tú quieres, discutir? Póngale 10 pesos. ¿10 pesos arriba de los 360 días que tengo? Sí, señor, 10 pesos a Tres Patines, secretario. Vamos al asunto. ¿Usted reconoce haber mojado a Simplicio cuando estaba regando sus macetas, Nananina? Bueno, señor juez, la verdad es que yo acostumbro a regar la maceta de mi balcón a eso de las 6:30 a las 7 de la tarde, porque usted sabe que las matas deben de regarse al anochecer. Tome nota de eso, secretario. Ponga ahí en el acta que la señora esa riega las macetas con ensañamiento y todo, chico. ¿Y con ensañamiento por qué? Porque moja a los vecinos de abajo al anochecer, cuando ya no hay ni sol para ponerlo a secar ni nada. Protesto, señor juez, protesto. Si mi defendida mojó a Simplicio a las 6:30 de la tarde, quiero hacer constar que eligió la hora correcta. ¿La hora correcta por qué? Sí, señor, porque esa es la hora que se baña casi todo el mundo. Bueno, esa será la hora en que se bañe todo el mundo en el cuarto de baño, pero no en el balcón. ¿Usted se bañó en el balcón? ¡Claro que sí! ¡Señor juez! Pido 6 meses de cárcel para Simplicio por ofensas a la moral y a las buenas costumbres. ¡Eso! ¿Cómo rayos me van a pedir 6 meses de cárcel a mí? ¿Qué pasa ahí, Tres Patines? Déjalo que diga lo que quiera, que al abogado ese le voy a pedir yo cadena perpetua. ¡Déjame cuenta! Ah. ¿Y usted cree que yo le voy a poner cadena perpetua a don Olegario? Hombre, eso? ¿Qué pregunta? Si lo pido yo, que soy el abogado... No se la tiene que poner tú. No, señor. Ay, chico, ¿entonces qué? ¿Te vas a parcializar tú ahora? ¿Me lo dices? Yo no tengo que decirle nada a usted. ¿Cómo no me lo vas a tener que decir? ¡Cállese la boca! Bueno, Nananina, entonces usted confiesa que se puso a regar las matas de su balcón, ¿no es eso? Sí, señor, porque las matas hay que regarlas. Sobre todo el mar Pacífico que estaba regando cuando se me fueron algunas gotitas para el balcón de abajo. Porque esa es una mata que necesita mucha agua, ¿sí? ¡No me diga! Entonces, cuando usted me mojó a mí, estaba regando un mar Pacífico. Sí, señor. Pues óigame, señor juez, de ese mar Pacífico me cayeron a mí encima como 6 o 7 olas. Ay, no exagere, hombre, fueron una gotica nada más. ¿Una gotica? Oiga, señora, usted parece que no moja, pero empapa. A ver, no le dé tanta importancia a la cosa, compadre. Que un remojón más o menos no va a ninguna parte, ¿sabes? Bueno, es que ya me ha mojado 3 veces. ¿Y a los vecinos de al lado también? No me diga, ¿a los vecinos de al lado también? Sí, señor juez, sí. Bueno, los vecinos de al lado ya no salen al balcón más que cuando avisan que se rompió la cuenca sur. ¡Qué barbaridad! Bueno, resumiendo el caso, la cuestión es que Nananina, al regar sus macetas, riega también a los vecinos que están en los balcones del piso de abajo, ¿no? Exactamente, ¿sí? Ve cómo te va dando cuenta ahora. Por eso yo, además de venir a esta corte correccional como abogado de Simplicio, sí, vengo también en representación de todos los vecinos, vecinas y vecinitos del piso de abajo. ¿Qué dice usted a eso, don Olegario? Que me tiene sin cuidado, porque yo, además de venir como abogado de Nananina, vengo en representación de todos los vecinos, vecinas y vecinitos del piso de arriba. ¿Cómo del piso de arriba? Sí, señor, porque en el piso de arriba nadie se ha quejado de nada. Nunca les ha caído una gota de agua, por mucho que mi defendida riegue sus macetas. Pero hombre, compadre, ¿cómo va a llover para arriba, chico? Usted no puede ejercer la carrera de abogado, compadre. ¿Cómo que no lo puedo ejercer? Claro que no, el hombre que presenta esa prueba está demostrando que tiene menos cerebro que un tomeguín. De manera, señor juez, que en nombre de la ley de enjuiciamiento criminal, pido que se le retire a don Olegario la cartera de la tirada de abogado, chico. ¿Retirarme la cartera a mí? Hoy, ruego al abogado de la parte contraria que tenga mucho cuidado con lo que dice, porque puede coger su galleta. ¿A quién le va a dar una galleta? ¡A usted mismo! ¿A mí? Sí. Bótate per limpio, anda, que te voy a morder una hora. ¡Ey, Tres Patines! ¿Qué manera no de hablar? No te metas en esto, chico, que estas son cuestiones de hombres, me chico. Me parto la cara si no retiras en el acto. ¿Qué cosa, chico? Yo dije algo más. Sí, señor, usted dijo que yo no puedo meterme en cuestiones de hombres. ¿Y qué tú quieres? ¿Meterte? No, señor, lo que quiero es que guarden la debida compostura y que me respeten a mí. Un momento, ¿y por qué no tenemos que respetar a usted? Vamos a ver. Porque yo soy el señor juez. ¿El señor juez? Mire, compadre, no se lo quería decir delante de la gente, pero... acuérdese de que yo lo conocí a usted vendiendo café de aquí en la Plaza de Vapor. ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Usted no lo vendía también? Sí, pero entonces no se dé tanta importancia porque tan buche es usted como yo. Momento, don Olegario, que eso hay que aclararlo. ¿A qué buche se refiere usted? ¿A mí? No. Al buche de café que dábamos usted y yo por 1 kilo. Ah, bueno. ¿Tú ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Ya eso es una cuestión de hombre, ¿tú ves? Ah, no. ¿Eh? ¿Cómo digo? Que eso no es una cuestión de hombre, eso es una cuestión de buche ya, chico. 100 pesos más de multa. Padre, este hombre me lleva requintado, sí, si vengo de abogado yo, chico. Y ahora explíqueme, ¿por qué quiere usted que se le retire el título de abogado a don Olegario? Porque está diciendo que puede llover para arriba, chico, y eso ni Millá lo dice, chico. Pregúntale al odontólogo Millá para que tú veas, chico. Millá no es odontólogo, Tres Patines, no, Millá es meteorólogo. Vamos, chico, eso mismo, chico. ¿Morotólogo? No, morotólogo no, tampoco. Meteorólogo. ¿Cómo, chico? Repítalo sílaba por sílaba para que aprenda. ¿Cómo para que aprenda? Sí, para que lo recuerde. Sí. Dígame. Me. Te. Te. O. O. Ro. Ro. Lo. Lo. Go. Go. Ahora ya lo sabe decir. Hombre, ¿cómo no, chico? Ya, tú ves, ya eso no se me olvida más nunca. ¿Seguro? A ver, ¿qué cosa es villa? Comandante. 100 pesos más de multa. En fin. Aceptemos que Nananina regó sus flores y aceptemos que al hacer eso mojó un poquito a Simplicio. ¿Pero qué es lo que quieren ustedes? ¿Que le ponga un peso de multa a Nananina? Porque el delito no es para más. No, viejito, estás muy equivocado. Lo que yo pido son 150 pesos de indemnización para Simplicio por el catarro que le hizo coger la mojadura de Nananina, chico. ¿Qué cosa, compadre? 150 pesos por un catarrito de nada. ¿Cómo un catarrito de nada? Tose ahí, Simplicio, para que el señor juez vea la clase de catarro que tú tienes. No. Mira, no, es que tose maduro, chico. Por un catarro así no se puede pedir ni 350, chico. Tengo que toser más duro. Claro, chico. Hombre, para que parezca una bronquita, mira a ver. Deja ver. Eso es lo que... Catarro de 7 pesos a todo tirar, ese que tú has metido ahí, chico. Sí. Tienen que meter, mira. ¿Cuál es la... mira la tonalidad que te doy yo? ¡Secretario! ¡Secretario! ¿Quién ha metido esos gallos que están cantando aquí? Ve la clase de bronco neumonía que tiene ese hombre, mira eso. A ver, métele, ve. Ahí está. Capaz que le dé un ataque de fiebre a este hombre y se muera, chico. ¿Un ataque de qué, Tres Patines? De fiebre de... ¿Qué dije yo? Pero fue fiebre, dijo fiebre. Sí, de puerperal, fiebre puerperal. Puerperal, ¿eh? Usted dijo fiebre puerperal, ¿no? Sí, ¿y eso qué cosa es? ¿Usted no lo sabe? Yo no, chico. ¿Y entonces por qué se mete a decir lo que no sabe, Tres Patines? Adiós, chico. ¿Usted ha tenido alguna vez fiebre puerperal? Yo no, tú sí, ¿verdad? Yo sí. Digo, no, yo tampoco. Ah. Y dígame una cosa, Simplicio, ¿usted no cree que es mucho pedir 150 pesos de indemnización por un simple catarro? No, señor juez. Porque de ahí le tengo que pagar a Tres Patines por la defensa. Ave María. Para mí no son más que 75 pesos. ¿75 pesos de qué, chico? Ah, ¿tú me vas a la mitad? Oigan eso, bendito sea Dios, qué cerrado. Eres un bombillo eléctrico, muchacho. Si te entra aire, los sesos te funde. De manera que yo soy el que me fijo el que Nananina está regando. Yo soy el que te aviso para que salga al balcón y te moje. Yo soy el que invento lo del catarro. Soy el que te enseño a toser y todavía me vas a pedir la mitad. De ahí tú no coges nada más que 5 pesos y vas en coche. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina que aquí hay un fraude escondido, por lo cual he decidido absolver a Nananina. Y termino este juicio poniéndoles con agrado 5 pesos a Simplicio y 90 a su abogado.